seguimos con el ritmo, eso es. Claro que sí, Víctor. Esto es American Villero. Sound, ¿cómo dice? American Azul. American Blanco. American Elbo. ¡Se el ritmo! ¡Vamos, oye! ¡Joel! ¡Muévese! ¡Come on! ¡Go! ¡Hey! ¡Va! pa' la gallina.